El miércoles 6 de septiembre, o sea, mañana a las 2 de la tarde en la sede de Sadov Mar del Plata, acá en Libertad el 4700, va a tener lugar el primero de los cuatro encuentros que se van a ir desarrollando en distintas regiones de la provincia de Buenos Aires en el marco de los foros educativos para el proyecto nacional. Para poder charlar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con Graciela González, que es secretaria de Educación de la provincia de Sadov. Graciela, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, muy buen día, ¿cómo están ustedes? Todo bien, todo bien. Contame un poquitito en primera instancia de qué se trata estos foros educativos para el proyecto nacional que van a hacerse, como bien decía yo en la introducción, en toda la provincia, ¿verdad? En parte, en diferentes regiones de la provincia de Buenos Aires. Así es. Primero, como inicio de una nueva gestión del SADOP, hemos definido dar una metodología en la que de escucha, de reflexión, de debate, en primer lugar con nuestros afiliados, con nuestros referentes, con nuestros cuerpos de delegados. Y en segundo lugar, dado que la coyuntura habla y ha puesto en el tapete el sistema educativo, es que nosotros definimos que era urgente la necesidad de debatir el tema educativo en este marco, dentro de el inicio de esta nueva gestión. El tema es dialogar sobre el sistema educativo. Hoy están en disputa como mínimo dos modelos educativos y nosotros creemos que esto tiene que ver también, estos modelos educativos, con el proyecto de país que nosotros estamos definiendo. Nosotros consideramos que los docentes somos actores políticos y que tenemos que generar los ámbitos donde podamos llevar nuestra voz para afuera, a los candidatos, a los referentes políticos, a los gobiernos. Por eso es que queremos generar un diálogo sincero, amplio. Hoy está instalado el tema de los vouchers como una novedad, como instalar una nueva forma del sistema educativo. Nosotros tenemos opinión formada, pero necesitamos debatirlo con, insisto, primero para adentro, pero también con otros referentes, para salir con una posición firme, pero además también constituir esta posición del colectivo como una herramienta gremial para el SADOP. Escuchándote, Graciela, da la sensación que es la primera instancia, digamos, estos cuatro encuentros que van a tener a nivel provincial, es lo primero o la primera parte de lo que después seguramente desde SADOP saldrán a contarlo y a tratar de interlazarlo con otros gremios, ¿no? Por supuesto, como vos decís, primero la voz del SADOP, de los actores, de nuestros afiliados, de nuestros referentes. Constituimos ahí masa crítica, trabajamos sobre el proyecto y por supuesto después esto se compartirá con el resto del sistema, de los que conformamos el sistema educativo. Uh-huh. Ahí el proyecto que se inicia mañana acá en la sede de SADOP Mar del Plata tiene que ver con modelos educativos y proyectos del país. El segundo tiene que ver con educación, ciencia y tecnología, modelo productivo bonaerense. El tercero es trabajo y formación docente. Y el último, el de cierre, es derecho al futuro, educación y justicia social. Estos son grandes temas, los grandes ejes. Tampoco creemos que esto se va a agotar en una jornada. Estos son disparadores por regiones que permitan que después los cuerpos de delegados sigan profundizando con los temas que hacen a nuestros representados, a la educación en nuestro caso de gestión privada. Incluso hasta definir hoy cuál es el rol de la educación de gestión privada, que nosotros lo tenemos definido, pero lo queremos poner en discusión. Nosotros como SADOP estamos convencidos que el sistema educativo es único, la educación es pública con un fuerte rol del Estado, con dos gestiones, la gestión estatal o la gestión privada. Eso también lo ponemos en debate, eso también lo, qué es lo que necesitamos, hacia dónde vamos, qué es lo que pretendemos, qué cosas están bien y qué cosas tenemos que cambiar. Obviamente, en el caso nuestro, para mejorar las condiciones de trabajo de nuestros afiliados. Es súper interesante lo que planteas, ¿no? Porque en la previa, ahí decías vos de manera detonante, si se quiere, de estos foros, esto de los vouchers en las escuelas. Y en realidad, digo, si vos pensás en una escuela privada, entre comillas, es más o menos. Lo dejás en claro en la diferenciación. No toda la educación es pública, con gestión de estatal y con gestión de privados. Digo, ¿es difícil explicarlo eso? Para que no se mezcle con lo otro, digo, ¿no? ¿Se entiende, Graciela? La idea es explicarlo para que no se mezcle con lo otro. Mira, yo creo que esto lo tenemos que salir, difundir, en mi posición, tenemos que transformar esto, en generar los consensos necesarios. Para mí, yo creo profundamente en la necesidad de la presencia del Estado y del control del Estado a la gestión de educación pública y de gestión privada. Es importantísimo, porque es el Estado quien debe fijar los programas, quien habilita la apertura o no de un establecimiento, quien define los contenidos que se van a impartir en la educación de gestión privada, quien es... Es decir, el hecho de habilitar a entregar un título oficial, eso significa que yo, Estado, debo controlar qué es lo que se hace ahí adentro. Y ahí adentro la educación es única. Esa es la diferencia. Yo no dejo al libre mercado que en cualquier lugar se haga y se imparta la educación que yo quiero, yo, Estado, comercio, impongo. Me parece que el sistema educativo en nuestro país tiene que ser único, fuertemente, con una fuerte presencia de gestión estatal. Y la libertad de enseñanza está establecida desde la Constitución. O sea, Graciela González no está diciendo nada que se le ocurrió. Estamos fundamentados esto en la Constitución Nacional, que habla de la libertad de enseñar y aprender, pero también de la educación, de la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Provincial. Sí, te escuchaba atentamente e imaginaba, digo, que la gran diferencia consiste en la libertad de utilizar ese programa de estudio, ¿no? Lo que uno llamaba en un momento programa de estudio, que por lo general son los mismos, tanto sea la educación privada como la educación pública, algún agregado, alguna cosa más o menos, pero el hecho de que el Estado deje de controlar eso, ahí genera un peligro y un riesgo importante. Exactamente. Y ahí ya no hay igualdad de oportunidades. Hay una escuela para ricos y una escuela para pobres. Haces el quiebre de la igualdad de oportunidades para los alumnos. Claro, porque ahí también se empezaría a debatir sobre esto que ustedes van a poner en claro mañana en el comienzo de este foro y a las 2 de la tarde en la sede de SADOP, en la calle Libertad 4700, que es la capacitación de los docentes y las docentes, ¿no? ¿De qué manera se van capacitando día a día o encuentro tras encuentro para poder generar una educación de calidad? Exactamente. Nosotros hemos apostado a enfrentar los problemas que tenemos como mínimo hoy en la provincia. Hablemos seriamente de educación. De educación, todos los meses, siempre en el mes de marzo, febrero, fines de febrero, estamos instalados los docentes y todo el mundo opina sobre el sistema educativo. Bueno, nosotros queremos hablar seriamente y nosotros queremos hablar seriamente de los modelos educativos que hoy están en disputa. Mientras nosotros como sindicato vamos por un modelo que amplía derechos, por el otro lado se opone a un modelo que cercena derechos. Pero analicémoslo, discutámoslo. El propósito de SADOP es generar un ámbito en el que podamos hablar seriamente de esto. Con gente especializada, con gente que ha profundizado los temas que vamos a abordar, con referentes de la educación, del sistema educativo. Así que, bueno, eso es lo que pretendemos para dar inicio mañana. Mañana va a estar, contame quién va a estar en el panel, Graciela. Mañana va a estar Albertina Martestú, docente de la Universidad de Mar del Plata, docente y comunicadora. Va a estar el director del Instituto de Investigación y Capacitación, el INCAPE, de SADOP, Daniel Di Bartolo, otra persona acá de otro profesor de la ciudad. Y va a estar la secretaria general de SADOP, seccional provincia de Buenos Aires, Adriana Doncel. Bien, y va a ser el primer foro, el primer encuentro. Después, ¿se sabe cuál va a ser el recorrido, los distritos de la provincia de Buenos Aires que van a estar recorriendo con estos foros? Sí, te los recuerdo. Primero, los que quieren participar, mañana lo pueden hacer al teléfono de SADOP, 223-5762-098, y lo pueden seguir también por el YouTube de SADOP, pueden seguir en forma virtual los cuatro foros. Mañana, como decíamos, es el lanzamiento en la región de Mar del Plata. Continuamos el 14 en La Matanza, en Regional Matanza, el 19 del 9, Trabajo y Formación Docente en la región de Pergamino, con sede en Pergamino, y el último, el 5 del 10, Día Internacional del Docente, el cierre en la ciudad de La Plata. Bien. Acá me preguntan si es abierto al público o solamente para afiliados a SADOP. No, es abierto al público. Sí, bien. Es abierto al público. Bien, insisto en algo. Dime. Nosotros, estos son disparadores. Nosotros que queremos generar, por eso invitamos también a participar, no solo presencial, sino virtual, por los canales de SADOP, todos los aportes que se puedan hacer, las redes van a estar abiertas. Esto tiene que tener mucho volumen, mucha idea, mucha creatividad, si queremos realmente constituir la voz de las mayorías en nuestro aporte al sistema educativo. Graciela, te agradecemos muchísimo la comunicación y obviamente lo mejor para el arranque en el día de mañana a las 2 de la tarde de este foro, del foro educativo para el proyecto nacional ahí en la sede de SADOP en la calle Libertad al 4700. Muchísimas gracias a ustedes por permitir difundir esta actividad. Abrazo grande. Ahí pasaba, Graciela González, secretaria de Educación a nivel provincial de SADOP.